Quizá uno de los logros más significativos del autor francés Michel Legrand en el área de la música fílmica fue la creación de la hermosa partitura y sobre todo del motivo melódico principal de la producción para televisión La canción de Brian de 1970. Este tema fue escuchado solo en su primera transmisión, se calcula conservadoramente, por más de 50 millones de telespectadores. Y no obstante no haber obtenido ninguna nominación al Oscar, creemos que esta melodía con toda probabilidad vivirá en los corazones de la gente más que ninguna otra de las numerosas y bellas composiciones de Legrand. Y ese es en última instancia el premio o galardón más importante, duradero y definitivo. Se trata, amigos, de una película que aborda el asunto de las relaciones interraciales, con los actores Billy Dee Williams en el papel de Gale Sayers y James Caan en el rol de Brian Piccolo, que le demandó grandes exigencias dramáticas sobre la intensa y cálida relación de amistad y compañerismo entre estos jugadores de fútbol americano de los Osos de Chicago y la tragedia que finalmente afecta incluso a todo el equipo cuando una letal forma de cáncer ataca a Piccolo. Recordamos en Inmortales del Cine a través de su tema titular, música de la película, La canción de Brian. Película La canción de Brian, aquí en Inmortales del Cine.